Esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido, los caracoles del COSE. 11 de la mañana, 14 minutos. Sé que te hablaron de mí, que no te conviene mi amor porque no tengo nada, que soy pueblerino y que no me querrán en tu casa. Y nadie te dijo que tú me enloqueces el alma. Si te enamoras de mí, prometo no hacerte llorar, que es lo más importante. Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre, que es más importante ser fiel que vestirse elegante. Ay, quiero besarte, yo quiero amarte, sentir Buenos días, sí, estamos al aire. Aló. Parece que tenemos un llamado desde fuera. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Estoy atento. Vamos a esperar unos breves momentos. Tenemos un llamado externo en Espacio Acompañando la Mañana. ¿Sí? ¿Aló? Ya, seguimos en Acompañando la Mañana. Bueno, vamos con una noticia acá. Intendente Ulloa anuncia 2.480 millones para Arauco. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Don Ricardo, vecino, yo... ¿Usted sabe con quién está hablando, verdad? No, por supuesto que no, si no le veo la cara. ¡Qué gracioso, qué gracioso! Cuénteme, dígame. Oiga, ¿sabes que yo estoy acá en Maipú? Porque resulta que tuve que venir hoy día para que este caballero hiciera para que mi marido hiciera unos trámites. Ya. Y resulta que los chicos de Maipú, que siempre nos escuchan en la mañana, ¿sí?, me dicen de que no escuchan nada. ¿No están escuchando nada? Hacen como 3 días, dice que la radio, cuando nosotros hablábamos, o usted habla ahora, no se le escucha. Se le escucha muy bajito. En cambio, la música sí que va a todo dar. Ah, ya. Vamos a hablar, vamos a comunicarnos con el radiooperador. Véalo, porque resulta de que yo esto lo estoy viviendo en carne propia, porque ayer otra persona me dijo lo mismo. Ya. Vamos a darle solución de inmediato a este problema. Se lo digo porque usted a la tarde tiene un programa re importante. Claro que sí, claro. Entonces lo ideal es que usted que se escuche. Ya, perfecto. Listo, ya. Gracias, gracias por la información. Que tenga un buen día, una buena tarde. Ya, perfecto. Chaito. Chao, que lo pase bien. Bueno, seguimos acompañando la mañana. Tenemos esperando un llamado externo, pero mientras tanto vamos a la noticia. Reitero, Intendente Ulloa anuncia 2.480 millones para Arauco. Deben ser utilizados este año. Poco antes de las 11 de la mañana surgió un llamado a los medios de comunicación desde la Intendencia. Jorge Ulloa comunicaría una inyección de recursos frescos al presupuesto regional. El hecho... ¿Ya? Tenemos llamado, pero no podemos comunicarnos, no sé qué está pasando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, Ricardo. No sé qué pasó con la comunicación, pero acá estoy lista para hablar con usted. ¿Usted está escuchándome? Perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, ¿usted me escucha bien? Correcto, le escucho bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ricardo, usted habla con Isabel Retamal. Ya. Yo trabajo en la asociación de FP como gerente de desarrollo. Ya. ¿En alguna FP en especial? No, la asociación de FP es la agrupación gremial que hace acciones conjuntas con las 6 AFP. Ya, perfecto. Entendido. Sí. Cuénteme, ¿usted quería comunicar a nuestro radio escucha sobre beneficios que dan las FP o que van a traer en el año, en el presente, estos organismos, verdad? Sí, es un programa que se lanzó sobre una plataforma de descuentos para afiliados y pensionados ya. Del sistema de AFP. Bien. Pero digan usted, ¿de qué se trata esto? Este programa es una plataforma online que se llama Mis Beneficios AFP. Es una página web y además uno lo puede descargar como una plataforma en el celular. Y esta plataforma entrega descuentos a afiliados y pensionados en distintas categorías, por ejemplo, temas de salud y bienestar, ahí hay descuentos con farmacias, con temas dentales, con temas de auditivos, con una red, por ejemplo, de servicios de prestación médica a lo largo de todo Chile que está presente en Concepción. Hay temas de educación, donde hay ofertas para aprender idiomas, preuniversitarios, también hay oferta gastronómica, y que la oferta gastronómica, hay cadenas de restaurantes, hay comida también más liviana, más rápida, helados, ustedes ahí tienen unos helados bien ricos que estoy viendo acá, que están en Concepción. Yeah. También está viajes y entretención, donde hay posibilidades de descuentos en viajes, arriendo de auto, traslado, o propiamente tal viaje. Y además tenemos una oferta especial para los pensionados, que se ha hecho acuerdos comerciales con comercios para que entreguen un mayor descuento a pensionados. Ah, ya, o sea, los pensionados van a tener más descuento, lo que es casas comerciales, toda esa situación. Exacto, Ricardo. Y nosotros elegimos los comercios intentando apuntar a aquellos comercios que puedan impactar el bolsillo de los 10 millones de afiliados y 2 millones de pensionados que tiene el sistema AFP. Entonces, es muy fácil de utilizar este tipo de descuento porque basta con descargar un cupón y en el comercio se hace efectivo el descuento. Hay descuentos de 30% de descuento, 20% de descuento, 50% de descuento. Y, por ejemplo, también acá es importante que los auditores comprendan que si ellos tienen alguna persona de la tercera edad o alguien que tenga más dificultades tecnológicas, idealmente los podrían ayudar a bajar este descuento, a imprimir este descuento, a imprimir este cupón, que es la forma principal a través de la cual se hacen efectivos los descuentos. Ya, o sea, va a ser algo un poco similar a lo que hacen las cajas de compensación. Sí, es bastante similar a lo que hacen los descuentos que ofrecen las cajas de compensación. Y acá, eso sí, Ricardo, hay un tema bastante importante, que es un plan de descuentos que ofrecen las AFP en conjunto. Ya. Por lo tanto, a diferencia de todos los otros planes de descuentos que ofrecen los bancos, la farmacia, incluso las cajas de compensación, acá no es que una AFP ofrezca un descuento y otra AFP ofrezca otro descuento. No hay diferenciación comercial respecto de la oferta de descuentos. Es el conjunto de las AFP como industria que ofrecen estos descuentos. Y esto es bien inédito y nuevo en nuestro país. Por supuesto que esto no se hacía antes, ¿verdad? No se hacía, y porque las AFP por ley no pueden entregar beneficios individuales y finalmente una persona termine diciendo, me voy a cambiar a esta AFP porque tiene mejores descuentos que otra. Ya. Eso es lo que protege la ley, porque uno debe buscar otro tipo de razones para cambiarse a AFP, por temas de rentabilidad, de precio de comisión, de servicios, pero no porque te ofrezca mejores descuentos que otro. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos muy regulados. Y la única forma de poder entregar beneficios es las AFPs en conjunto. Casi podríamos decir, casi, como que está todo en línea. Está todo en línea los descuentos. Ya. ¿Qué otra posibilidad de más arreglo podría manifestarnos usted en este momento? Mire, nosotros acabamos de terminar una campaña en que se sortearon ciertos celulares como bien tecnológicos. Yo no soy muy tecnológica, pero yo sé que estos celulares eran los más tecnológicos. Yeah. Y tuvimos una participación muy alta, Ricardo. Participaron más de 12.000 personas, que para un tipo de concurso es una cifra bastante elevada. Y ahora prontamente vamos a iniciar una campaña que es, uno se inscribe con 4 datos básicos, y vamos a regalar 2.000 entradas al cine dobles. Por lo tanto, van a ser 4.000 entradas. Ya. Y eso se va a lanzar en un par de días, muy muy prontamente. Y lo importante, Ricardo, que entendamos también, es que quienes pueden acceder a estos descuentos a veces nos ha tocado conversar con gente que dice, ah, yo no puedo hacer este descuento porque ahora estoy sin trabajo. Estos descuentos, los descuentos permanentes, son para personas que actualmente están cotizando las AFP, pero también para personas que sean afiliadas y que hoy no estén cotizando en la AFP. Pueden utilizar este tipo de descuentos. Yeah. Y por supuesto para los pensionados del sistema AFP, no solamente en el componente de vejez, sino que también en el tema de invalidez. Y hemos tratado, Ricardo, de hacerlo lo más asequible posible para que no sea un sistema complejo, con pocas barreras de entrada. Nosotros hemos tenido una buena noticia sobre la recepción de este programa, que eso, desde comercios que se han ofrecido, incluso la recepción que hemos recibido a través de redes sociales. Pero también hemos tenido una muy buena recepción, Ricardo, en que nosotros queríamos que este programa de fidelización un poco no fuera apuntado a las personas que ya tienen una sobreoferta de descuento. Ya. Como la típica persona que llega a la farmacia y dice, ya, pero ¿qué descuento quiere sobre usted? ¿La tarjeta del banco, la tarjeta del diario, la tarjeta o la ISAPRE? ¿Qué pasa con aquellos chilenos que en el fondo quizás no tienen un ISAPRE, están en FONASA, no están suscritos a un diario, no tienen una tarjeta de crédito premium en un banco? La verdad es que las posibilidades de descuento en casas comerciales se achica muchísimo. Y después de estos 2 meses de funcionamiento del programa, nos hemos dado cuenta que hemos logrado llegar a este tipo de sectores en nuestra sociedad. Y eso nos tiene muy contentos porque era un objetivo que nosotros teníamos de este programa, como democratizar este tipo de programas de fidelización. A ver, ¿no va a ser similar a muchas farmacias o, no sé, muchas ofertas que hay cuando se va y se solicita el descuento a determinado medicamento? El funcionario, el que atiende la farmacia, dice, pero este medicamento no está adherido al descuento. Aquí no va a ser así. No va a ser así. Acá hay farmacias que yo sé que por radio no puedo decir la marca, porque depende de los auspiciadores de ustedes, etcétera. Pero en la página web ustedes van a ver farmacias que están asociadas y que una de ellas especialmente tenía un uso muy grande y no hay exclusiones. Yeah. O sea, en el fondo es para el precio de la boleta final y se hace el descuento final. A ver, mi querida reina, que usted me está viendo. Su nombre completo, me dijo. Isabel Retamal. Isabel Retamal. Porque, Retamal. Sí, Retamal. Basta con esto. ¿Yo puedo hacerle también unas consultas de acá? Pregúnteme lo que usted necesite y mire, se lo puedo responder encantada. Claro, esto está un poco aparte de la oferta que usted nos está indicando, que son, en realidad, son excelentes. Son beneficiosas para todos los afiliados, ¿verdad? Y pensionados. Sí, Ricardo, por eso, ojalá que lo use. Nosotros hemos calculado que con un uso medio del programa, le estoy diciendo 4 comercios al mes, y tratando de impactar el presupuesto de las familias, porque hicimos un estudio de los gastos en que gastamos los chilenos, una persona utilizando estos descuentos podría llegar a ahorrar más de 20 mil pesos al mes. Bueno, sería importante, ¿verdad? El tema es que hay que usarlo. Como claro, dice usted. Sí, porque, a ver, ¿qué pasa con esto, Isabelita? Perdóneme que le diga así con cariño, ¿verdad? Dígame, Isabelita, feliz. Correcto. Dramática conclusión, dice acá, de especialistas. Ni en 30 años mejorarán las pensiones. Lo que propone el gobierno solo ahonda la miseria porque no ofrece soluciones a quienes hoy se retiran. El proyecto mantiene el fracasado sistema de AFP, que ha demostrado que no sirve. Experto recalca que el modelo no tiene vuelta. Esto sale en un diario, una prensa, ¿verdad? Ya. ¿Qué opina usted al respecto, Isabelita? Yo le voy a decir mi opinión, Ricardo. Ya, lo primero es separando el tema de beneficio. Sí, por supuesto. Que nosotros nunca pensamos que este programa fuera a resolver el tema de las pensiones. Ya. Eso es como lo primero. Ya. El programa tiene un afán de mayor cercanía, de tratar de recordar el tema del ahorro hoy y no tirarlo algo como para 40 años más, 30 años más, que la verdad es que nos cuesta mucho llevar el presente algo de tan largo plazo. Y por supuesto que ahí tenemos una deuda de comunicación con nuestros afiliados, pero es una acción más dentro de muchas otras, y no en sí va a resolver el tema de las pensiones. Y ajá, respecto de su pregunta, Ricardo, yo creo que acá hay que ser bien enfáticos en varias cosas. Lo primero es que es necesario reformular el sistema de pensiones. ¿Ya? Esto es una verdad implacable. Y no podemos seguir con el actual sistema de pensiones como lo tenemos hoy. Y estoy yendo más allá de si son AFP, si no son AFP, etcétera. ¿Ya? Los sistemas de pensiones, cuando fue creado este sistema de pensiones, se creó más de 30 años atrás. Entonces, estaba calculado para una realidad que nos hemos dado cuenta que hoy en día no es la realidad que tenemos. Y voy a dar solamente algunos ejemplos. Hoy día los chilenos no vivimos 70 años, los chilenos vivimos hasta los 90. Entonces, la pensión que en su época me tenía que alcanzar de los 60 a los 70, hoy en día me tiene que alcanzar 20 años más. Ya. Lo segundo es que el mercado laboral, Ricardo, ha cambiado muchísimo. O sea, uno puede ver la realidad de, no sé, lo que trabajaba mi papá o lo que trabajaban nuestros abuelos. Sí. Uno escuchaba que la persona trabajaba 30 años en una institución y sin lagunas. Y se jubilaba. Las lagunas afectan muchísimo el resultado de la pensión. Y por último, yo creo que un tema bien impactante, que a mí como mujer también me impacta mucho, que las mujeres en el fondo estamos perjudicadas por dos lados. Por una parte tenemos más lagunas, hay brechas salariales de mujeres, por lo tanto nuestro ahorro es menor, y además de eso nos retiramos antes del mercado laboral porque jubilamos antes. Entonces tenemos menos ahorro y las mujeres vivimos más que los hombres. ¿Por qué le digo esto, Ricardo? No sé si, espero que se logre entender, pero son muchas variables que impactan la pensión y que muchas de estas variables exceden o las AFPs no las pueden determinar. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en actualizar, en llevar a hoy variables que puedan permitir mejorar las pensiones. Y lo que usted leía en la nota, lamentablemente es verdad. El sistema de pensiones, mejorarlo, requiere tiempo. Y si yo empiezo hoy a ahorrar más, por ejemplo, nosotros ahorramos 10%. Los países de la OECD, los países más desarrollados, ahorran prácticamente el doble de lo que nosotros ahorramos como descuento a los trabajadores. Si yo empiezo a ahorrar hoy, los resultados se van a ver en el mediano y largo plazo. Y mejorar las pensiones hoy, por supuesto que es un tema político, porque yo como gobierno digo, bueno, voy a destinar la plata para mejorar las pensiones hoy, o voy a destinar la plata para educación. No es que como país nos sobre plata. Entonces, es un tema complejo, es un tema que requiere actualizar ciertos parámetros, aumentar las tasas de ahorro, y suena, yo sé, Ricardo, horrible, y es súper difícil para los oyentes, porque nosotros decimos, oye, Isabel está diciendo que tenemos que ahorrar más. Sé que es difícil ahorrar, y que no tenemos cultura de ahorro, y que uno llega justo a fin de mes. Pero sin embargo, para mejorar pensiones necesitamos ahorrar más, y además de eso necesitamos tomar ciertas medidas como país que no son fáciles de tomar y que son muy difíciles de decir. ¿Cómo decimos? ¿Sabes qué? Nos está perjudicando que las mujeres jubilen antes que los hombres. Y nos está perjudicando que como país jubilemos antes que otros países porque la pensión no alcanza. Somos una población que nos estamos envejeciendo. Hoy en día somos proporcionalmente menos jóvenes que adultos. ¿Cómo un gobierno, cómo una normativa, cómo un proyecto de ley finalmente pone estos temas sobre la mesa. O otro tema muy relevante, el tema de la cotización de independientes. ¿Cómo se dice a un independiente, un emprendedor, que también llega justo a fin de mes para pagar su emprendimiento, a decirle, ¿sabes qué? Tú como independiente vas a estar obligado a cotizar, porque si no el día de mañana no vas a tener pensión. Entonces, yo creo que en el debate, Ricardo, a mí me llamó mucho la atención, ya no me acuerdo dónde la leí, creo que hay acuerdo, mucho acuerdo sobre las cosas que hay que hacer, pero las cosas que hay que hacer no son sexys. Y lo pongo en esa palabra porque el ahorro para el largo plazo no es un tema que se quiera, no es un tema que sea atractivo, incluso es un tema muy difícil de comunicar. Me entra por una oreja y me sale por la otra oreja. Y a veces no entra por ninguna. Y además somos AFP, que nuestro lenguaje en general es súper complejo. Y hablamos de, oye, la AFP es más rentable que la rentabilidad. Nos cuesta entender qué es lo que es la rentabilidad. Y ahí nosotros, y creo que también se vincula a este programa, tenemos una deuda como AFP en tratar de decir en simple lo que es complejo. En tratar de, yo creo que ahí sí está cambiando el tema. Yo creo que las AFP hoy en día están comunicando más con sus afiliados. Pero la verdad es que es un tema que necesitamos prepararnos para el futuro, tomar medidas. Y acá es un tema también como técnico, cuando uno habla de economía del comportamiento, todos sabemos que subirte a un auto con cierto grado alcohólico tiene riesgo, la gente igual se sube. Todos sabemos que mirar el celular en el auto puede provocar accidente, lo sabes racionalmente, pero igual te subes al auto y miras el WhatsApp. Eso mismo un poco sucede con el tema del ahorro. Sabemos que es necesario ahorrar para tener una mejor vejez. Sin embargo, no ahorramos. Pero, Isabelita, ¿puedo interrumpirle? Por supuesto. Hoy día tenemos que reconocer, sí, que los sueldos no son de lo mejor que existen. Entonces, no. Sueldos bajos, a veces casi miserables, porque un sueldo de 280 mil pesos para una familia de 4 o 5 personas con niños estudiando es ínfimo. Es muy poquito. Entonces, y ahí tiene toda la razón usted, Ricardo, porque las pensiones son un espejo del mercado laboral. Entonces, todo lo que yo le digo en pensiones, la brecha entre hombres y mujeres, la tasa de ahorro en general viene del mercado laboral. Si tengo bajo sueldo, ahorro poco. Si las mujeres ganan menos, las mujeres van a tener menos pensiones. Si el mercado laboral produce lagunas en el empleo, eso me va a afectar mi pensión. Y respecto específicamente de los sueldos más bajos, solamente destacar que las personas, el 60% más vulnerable de las personas, de los pensionados, acceden al pilar solidario. Y eso ya no es por parte de la AFP, sino que es por parte de recursos fiscales del gobierno. La persona que no ha podido ahorrar en su vida para la pensión por estar en una posición más vulnerable en términos de ingresos, ahí es el Estado quien entrega la pensión. Y por supuesto que en todos los proyectos de ley siempre vemos que se hacen intentos de mejorar los recursos destinados a ese pilar solidario. Ya. Mire, Isabelita, yo creo que el tema es bastante largo y, como usted dice, complejo, o sea, complicado, ¿verdad? Complejo, Ricardo, sí. Es complejo y lo otro es un tema que como país creo que quizás deberíamos haberlo estado actualizando antes. También contar que es un problema que en otros países se está viendo. Y también es un tema que los gobiernos, este gobierno, el anterior gobierno, yo no estoy hablando de tendencias políticas. Por supuesto. Son medidas que no son muy populares de comunicar. O sea, decir como medida de política pública, vamos a tomar medidas para aumentar el ahorro, ¿cuánta adhesión popular tiene eso? Entonces son medidas que en términos como de economía política son difíciles de llevar a cabo, de llegar al proyecto de ley y de implementarlo. Hemos tenido distintos intentos de proyecto de ley y que se quedan ahí un poco a la espera. Entonces esperamos que ahora efectivamente se haga la reforma al sistema de pensiones. Yo creo que esto debería tener a ver, por lo que estamos conversando nosotros, ¿verdad? Deberíamos tener como un espacio más periódico para estar dialogando, informando y, ¿por qué no decirlo también, discutiendo la situación que ocurre? Sí. Porque la radio, por ejemplo, Radio Espacios... Si usted quiere, Ricardo, nosotros, bueno... encantada que volvamos a conversar, encantada coordinar una nueva entrevista para los auditores de Concepción, en que quizás podamos invitar a un experto que le pregunte en temas de pensión. Nosotros estamos 100% disponibles, creemos que parte de la mejora del sistema es que nosotros estemos más capacitados para entenderlo y que no nos pille de sorpresa a los 55 años, donde el margen para hacer cosas es más bajo. Entonces, usted tiene mis contactos, yo encantada que volvamos a hacer una entrevista quizás más en términos educativos, más con información más específica sobre el sistema de pensiones. Diálogo e incluso debate también para aclarar mejor todo este tipo de situaciones. Porque, digamos, los trabajadores, las trabajadoras, mujeres, como dice usted, nunca van a terminar la lucha por el mejoramiento de sus niveles económicos para tener un mejoramiento de vida, por supuesto. Por supuesto. Y es una realidad en nuestro país. Hace poco nosotros teníamos, retomando lo que usted dijo, la encuesta sobre presupuestos familiares, en Chile tenemos presupuestos bajo 600 mil pesos en promedio. Claro. Entonces, claro, en un escenario así, es difícil ahorrar. Es difícil ahorrar y a una familia no le da lo mismo que la descuenten el 10% de su salario o el 20, y por eso también en otros países las empresas juegan un rol más importante. Ahora el 10% te lo descuentan de tu sueldo imponible. Sí. Pero ¿por qué no buscar una combinación en que quizás el otro 8% que nos falta vaya siendo progresivamente entregado por el empleador? Por ejemplo, hay tipos de medidas que se pueden conversar en esa línea. Isabelita, usted sabe tenemos cierto problema acá en la comunicación, tenemos cierto pequeño problema, pero usted sabe cómo era el sistema de las cajas de previsión antes de que fueran eliminadas y que fueran cambiadas por las AFP. Sí, yo creo que había un gran tema, que era que las tasas de ahorro eran bastante mayores. No, yo creo que eran menores. Pero bueno, me gustaría, ¿sabe, Isabelita, que usted viniera, ojalá personalmente, a un programa de la radio y conversar más? Bueno, coordinémonos. Y usted, como dice, traer usted un experto para que aclare y dialoguemos sobre esta situación. Porque en este programa por teléfono, acompañando la mañana, se hace muy limitado. Claro. Mire, estoy anotándolo para que de verdad nos pongamos de acuerdo y concretemos esta idea. Ya. Mire, hay un programa que es más ya decidido, más definido en este punto, en la tarde, los viernes, de 5 a 6 y media de la tarde. Ya. Que usted podría venir y, como bien dice, acompañada de un experto que explique mejor. Perfecto. Porque la vida hoy día para nadie es fácil, para trabajadoras, trabajadores, que hay que igualar los beneficios tanto para las mujeres igual como para los hombres. No puede ser que una mujer gane menos que un hombre, digamos, realizando el mismo trabajo, teniendo la misma especialidad, sea ingeniera, exacto, doctora, lo que sea. Entonces, sí, eso es un debate que hay que tenerlo y periódicamente y seguido, para que, como usted muy bien lo dice, los gobiernos, independientes de su ideología, tengan que preocuparse de esta situación de sus ciudadanos. Sí, y hacer medidas como de largo plazo, aunque sea difícil. Por ejemplo, no, en otros países lo que se ve es que no es el gobierno de turno el que esté diciendo, ah, ya, ahora las personas van a jubilar a los 65, hombres y mujeres. Uh-huh. eso generaría mucho ruido en cualquier gobierno. Entonces, hay parámetros que en el fondo el gobierno los toma y se adapta a ellos, pero se actualizan de forma autónoma al gobierno. Claro. Porque si no, los costos políticos, la verdad que son altos, y por supuesto que un gobierno de turno de 4 años, donde probablemente quiere que sea reelecta su coalición, son medidas difíciles de tomar, son muy difíciles de tomar. Pero ¿no cree usted, Isabelita, que cuando las medidas que se toman son beneficiosas, a lo mejor no es tan difícil y el gobierno no va a quedar tan mal? Sí, yo creo lo mismo que usted, Ricardo, pero hay veces que, y esto ya quizás nada que ver con las FP, pero hay veces que como país, y yo me incluyo en eso, tendemos a veces a mirar como o valorar políticas públicas que tengan resultados más en el corto plazo. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuál es nuestro proyecto país como chilenos para el largo plazo? Y ahí yo creo que estamos bien carentes. Sí. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros con el tema de la vejez en general, más allá de las pensiones? O sea, ¿cómo como país estamos preparados para incorporar al adulto mayor en trabajos con flexibilidad y con lo que aportan los adultos mayores en los trabajos hoy, que es muchísimo? Sí, pues. Es mucha la sabiduría que pueden entregar, es un capital para una empresa, para la sociedad, muy grande. ¿Cómo estamos preparados como ciudad, por ejemplo, para que el adulto mayor pueda salir cómodamente y no con miedo? Son muchas las preguntas de largo plazo que hay que resolver y que ojalá podamos avanzar y colaborar también en resolverlas en materia como abordar el tema de la vejez y de la seguridad social en su conjunto. Y efectivamente esas cosas no son hoy, no las podemos resolver en 1 o 2 años. Por supuesto que no, decimos un año, no sé, ¿verdad? Pero un año pasa muy rápido. Volando. Demasiado rápido. No es cuando nosotros somos muy niños, no nos parece largo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la realidad de los años, el tiempo es lo más rápido que se va. Así es. Pero ya, vamos a dejar pendiente este desafío, tomémoslo como un desafío muy amigable. Tomémoslo como un desafío, Ricardo. Muy amigable y que podría llegar a ser muy beneficioso para la ciudadanía en general, para el país en general. Isabelita, yo la dejo invitada que desde las 5 de la tarde a 6:30 tenemos un programa que se llama Directo al Grano. Cuando usted guste, cuando se haya el tiempo, avísenos. Y venga usted acompañadita y hacemos un programa más extenso y que va a quedar mucho más claro todavía. Perfecto, Ricardo. Gracias por la invitación, gracias por su conversación. Sé que quedan dudas, nos desviamos del tema del programa, pero está perfecto. Es que es un poquito necesario a veces, porque a veces por supuesto. Nosotros vamos por un camino, hablémoslo así, y de repente hay una bifurcación y tomamos la bifurcación pensando que puede ser mejor. Así es, pero nosotros tenemos, y como asociación, plena disposición a apoyarlos en la información que necesiten, que es un tema súper importante el conocer cómo funciona esto, entender qué puedo hacer yo, entender cómo pasar quizás de la rabia a decir, estás una bomba acá. No, la rabia, según los antiguos griegos, la filosofía griega, era, nunca uno debe atacar con rabia, ni conversar con rabia, ni hablar con rabia. Por supuesto. Entonces, pero yo digo un poco pasar quizás de la frustración de la pensión o de lo que puedo ahorrar a ya cosas más concretas y decir, bueno, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Qué beneficios me entrega el sistema? ¿Por qué mi caso es este? Lo que usted preguntaba, ¿por qué antes se dice que era mejor o no? Pero efectivamente tenemos que conversarlo. Así que encantada, yo ahí me voy a poner de acuerdo acá con la agencia que nos ayudó a hacer el contacto con usted ahora y tomo su invitación y espero que nos veamos pronto, Ricardo. Usted tiene el número de la radio y ahí partimos para que sigamos dialogando. Porque perfecto. Es muy, no solo importante, sino que muy necesario el diálogo. Muy necesario. Isabelita, gusto de haberla escuchado. Y... un abrazo, Ricardo. Un gusto para mí también haber conversado con usted. Que tenga un lindo día y un muy buen fin de semana. Y usted también, que lo tenga. Gracias. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana. Hemos tenido una entrevista, digamos, telefónica con la señorita que no le pregunté por no parecer imprudente, Isabel Retamal, representante de la Asociación de AFP. Nos dio importantes noticias, ¿verdad?, que pueden ser beneficiosas en el momento preciso para trabajadores, trabajadoras, pensionadas y pensionados de las AFP. Pero vamos a tener otro programa más adelante según el desafío que nos propusimos. Ahora vamos para acompañarles a un espacio musical. Oh, Estamos nuevamente al aire con el programa El Espacio Acompañando la Mañana, con noticias, comentarios, entrevistas, como la que hemos tenido hace pocos momentos atrás de la señorita Isabel, representante de las AFP. Pero vamos ahora a noticias de la prensa regional. Un 17.4% de personas en la región del Biobío viven en condiciones de vulnerabilidad, es decir, en pobreza. La encuesta CACEN 2017 reveló que en el Biobío un 12.3% de los habitantes viven en la precariedad y un 17.4% bajo pobreza multidimensional. Como parte de las medidas para mejorar estos indicadores, se llevó a cabo el plan, entre comillas, Compromiso País, por parte de autoridades de gobierno, encabezadas por el intendente Jorge Ulloa, a través de un, entre comillas, mapa de vulnerabilidad, es decir, mapa de pobreza. Tenemos unos pequeños detalles acá con la comunicación, pero que ya están pronto a solucionarse. Entonces vamos a seguir con comentarios de la prensa regional. Compromiso País. Dos puntos. Lanzan estrategia de innovación social para enfrentar los problemas de al menos tres grupos vulnerables. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, junto con el director del FOSIS, Felipe Betancourt, iniciaron la tarea colaborativa con 5 programas piloto que permiten aportar nuevas soluciones para sacar adelante a miles de chilenos en medio de la celebración del Día Internacional de la Pobreza. Está mejor. Teníamos un pequeño problema acá. Bueno, seguimos con otros comentarios acá de la prensa. Clima frío y cesantía. Dos puntos. Las razones por las que algunos haitianos quieren volver a su isla. En las próximas semanas despegará el primer avión que llevará de vuelta a su país a haitianos residentes en Chile, en el marco del programa de gobierno Plan Humanitario de Regreso Ordenado, que fue firmado ayer miércoles, pese a las críticas de algunas organizaciones que tildan la medida como racista o deportación encubierta. Ya hay quienes no están de acuerdo. Lo otro, pero esto es como una especie de crítica que hay acá. Chile es el país de la región con mayor gasto per cápita en productos comésticos, o sea, de belleza. La industria de la comestica en el país alcanzó ventas cercanas a los 3 mil millones de dólares en 2017, lo que sitúa a Chile como el país de la región con mayor gasto per cápita, es decir, por persona, en esta materia, según datos de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile. Estas cifras revelan, yo diría más que nada, un cierto despilfarro. No debería gastarse. Pero bueno, si algunas damas y caballeros quieren verse mejor, eso ya es situación de ellos. Vamos a un espacio musical. Oh, despiértate mujer, que el río está bajando turbio. Dejemos de fingir con este matrimonio absurdo, que haciendo del amor alarde, no somos más que dos cobardes, extraños en la misma cama, que el amor inflama muy de tarde en tarde. Despiértate mujer, que el cielo se tiñó de rojo. Despierta por favor, despierta y mírame a los ojos, que estoy cansado y ya no aguanto más noches de tristeza y llanto, tapando todos los ultrajes con el maquillaje de mi desencanto. ¡Basta ya! No prosigamos con esta locura. ¡Basta! Que ya se terminó nuestra aventura. Nuestra casa es un teatro, tú y yo la sombra de los comparsas. Nuestro amor es un fracaso, seamos sinceros y acabemos esta farsa. Despiértate mujer, que el fuego ya no está encendido. Despierta por favor, despierta que me siento herido, que aquel amor que ayer juramos se nos escapa de las manos. Vivimos siempre tan distantes que de ser amantes ya nos olvidamos. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de... Solté el cabello, me vestí de... Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana. Entonces estamos acompañándolo con comentarios, entrevistas y algunas noticias de la región. Dice acá, delitos disminuyeron un 3% en la región del Biobío. En dependencias de la prefectura Concepción se llevó a cabo una nueva sesión del programa STOP, instancia que fue presidida por el intendente Jorge Ulloa, el delegado STOP Fernando Salamé y el jefe subrogante, entre paréntesis, de la octava zona de carabineros Biobío, coronel Hugo Centeno, quienes efectuaron una evaluación y un balance de esta estrategia de análisis criminal. En la actividad expusieron los comisarios de las unidades de Concepción, San Pedro de la Paz, Lota, Coronel y Chiguayante, respecto de la realidad delictual que hoy se vive en sus comunas y aquellas comunas aledañas que cuentan con destacamentos dependientes de sus unidades, como por ejemplo Hualqui y Santa Juana. Entonces, se dice que los delitos han disminuido en la región del Biobío. Aparte de esto, vamos hoy día a leerle una numerología que todavía sigue siendo no completa por razones de tiempo. Pero las personas, los niños, niñitas, bebitos, bebitas que nacen hoy de las 0 hora a 0 hora, hoy 19 del 10 del 2018, van a tener una personalidad fuerte. Van a ser muy impulsivos, pero van a tener una cualidad de que también van a ser buenas personas consejeras, aunque van a tener que sufrir muchas veces soledades y, digamos, ingratitudes en la vida. Pero sí van a ser personas fuertes que siempre van a lograr sus objetivos que se propongan. Es lo que podemos contarle en el día de hoy. Ya vamos a ir luego terminando nuestra participación dentro del programa Acompañando la Mañana, por cuanto el Dios Crono, Dios Tiempo, es inexorable y no perdona a nadie. Yo les digo que será hasta el próximo lunes de el mes de octubre del año 2018, que estará ya la directora de este espacio acompañándoles en forma directa. Por razones obvias, ya estamos hoy poniéndole término al programa con este espacio musical. Que lo pasen muy bien.